Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Natalia Amaray, quien es directora del Jardín número 63 del barrio Cordones de Chapelco. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días, Laura, ¿cómo están ustedes? Nosotras bien por acá. Ustedes ayer de cumpleaños, ¿no?, en el Jardín 63. Sí, ayer tuvimos la celebración del cumpleaños número 2. Ahí está. Sí. Si bien hace 9 años trabajamos en la zona, sí, éramos parte antes de la escuela 359, claro, y ahora hace 2 años, cumplimos ya 2 años como Jardín 63. Bien, y el viernes pasado estábamos hablando, ¿no? Sí, el viernes pasado, sobre la situación del Jardín 63 y en esto de que, bueno, con edificio nuevo, pero sí, con falencias. ¿Qué pasó esta semana, Natalia? Bueno, en general lo que sucede es que es una gran incertidumbre la llegada al edificio, ¿no? Todas las mañanas, a las 7 de la mañana entran las auxiliares y nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿En serio? ¿Es así? Ayer a la mañana llegamos y había un problema en la fase 3. Tuvo que asistir el EPEM porque tanto la escuela 359 como al jardín se le apagaron zonas, determinados sectores estuvieron sin luz. ¡Upa! Tuvo que venir el EPEN y lo resolvió. Uh-huh. Y se ve que desde cuando hicieron la obra de electricidad para que se genere un lote madre entero, del cual es parte la escuela y el jardín, uh-huh, eso viene teniendo fallas. Eso quemó la caldera de la escuela 359 y ayer habíamos pensado que había quemado la heladera nuestra, pero por suerte se salvó. Porque son golpes de tensión. Uh-huh. A la noche se prende y se apaga todo, entonces eso genera que la tensión suba y baja y, bueno, los equipos entran en problemas. Eso nos habías contado la semana pasada, ¿no?, que así se enciende, que vecinos y vecinas les contaban, de noche se encienden las luces y se apagan. Sí. ¿En esto tiene que ver mantenimiento escolar? ¿Quién podrá solucionar esta problemática en el jardín? Se presentó mantenimiento escolar muy temprano ayer. Ajá. Y llamaron al EPEN y lo tuvo que resolver el EPEN porque es quien hizo la obra y quien garantiza que eso, sí, que eso se tuvo una inspección. Uh-huh. Y son quienes tienen la responsabilidad. Después tuvimos una evacuación en la semana también por problemas en la caldera. Ah, una evacuación que no era programada, digamos, no era del plan de evacuación. No era simulacro. Fue una evacuación verdadera que activó el protocolo y nos dimos cuenta de lo que había que reajustar y, bueno, uh-huh, y lo bien que el equipo había trabajado el tema de las prácticas. Claro. Simulacros. Que se hace. Pero tuvo que ver con, uh-huh, la caldera también. Con la caldera. La semana pasada o anteriormente nos habías comentado, ¿no?, de que la caldera tiene dificultades, ¿no? ¿Es una caldera nueva? Es una caldera nueva que el edificio la pone por pliego. Uh-huh. Son dos calderas, en realidad una de ellas no anda, tiene una pieza derretida adentro, estamos a la espera de que la empresa la venga a arreglar. Mientras, uh-huh, tanto funcionamos con una sola. ¿Qué sucede? Que la que funciona sola tiene una pérdida en las bombas circuladoras. Esto es lo que nos explica a nosotros el calderista, que cada tanto viene, que es el que contrata a la empresa. Uh-huh, uh-huh. Este señor Pablo Romero, calderista que vino estos últimos días, es el que nos indica que como hay una pérdida en las bombas circuladoras, lo que genera es que cada tantas horas se pierda agua, es un sistema cerrado. Entonces ese sistema cerrado pierde agua y pierde presión. Cuando pierde presión es cuando nosotras tenemos que ir a presurizar, que se está dando cada día y medio, dos, hay que ir a presurizar y se prenden de nuevo los radiadores. El, uh-huh, tema es que en ese rato de noche de radiadores apagados se enfría toda la institución. Claro. Y así están las familias que se enojan. Ayer 2 familias se llevaron a sus niños. Y lo que yo contaba en el día de ayer a otra radio es que estamos post-pandemia, entonces nos costó mucho y nos está costando todavía la asistencia de las infancias al jardín, uh-huh, poner en valor el trabajo nuestro, el tema de la obligatoriedad, que los niños de 4 y 5 tienen que estar acá, es todo un trabajo que estamos llevando, y la importancia para el desarrollo, ¿no?, de las crianzas, que puedan estar en estos espacios que están preparados, claro, y anticipados y con una propuesta, uh-huh, pensada. Todo ese trabajo lo venimos llevando. Cuando nos pasan estas cosas, del edificio, claro, esto vuelve todo para atrás, porque claramente no se confía en la seguridad del edificio, en la seguridad nuestra, entonces es lógico que la familia actúe y rápidamente retire a los alumnos y alumnas. Mira, este detalle que decís, Natalia, ¿no? Que tiene que ver, estamos post pandemia y lo que ha dejado la pandemia y restablecer el vínculo con los más chiquitos y más chiquitas, ¿no? Que por ahí se dice, no, el jardín de infantes y la importancia que tiene el jardín de infantes. Sí. Y esto de que se interrumpa el vínculo por, deficiencias en una caldera, porque está frío el edificio, porque tienen múltiples tareas además de la pedagógica. Yo estaba pensando, ¿no? Estás trabajando en una de las salitas con un grupo, estás con otra compañera y tenés que salir a presurizar la caldera o ir a apretar alguna botonera o llamar al EPEN porque se apagan las luces, teniendo en cuenta que es un edificio nuevo, ¿no? Sí, el problema en realidad más grande es que estamos poniendo parches. Todos los días nos levantamos, como dije ayer, en una línea de incertidumbre de qué me voy a encontrar cuando llego. Esos parches los vamos poniendo porque como equipo tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien acá, en esta zona, en Cordones. Hacemos un trabajo situado, minucioso, pero el tema es que nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar porque nunca se arregla lo que se va solicitando. Entonces, tenemos 7 notas ya enviadas, el alambrado sigue igual, la puerta de una sala no abre, las toma corriente de una de las salas no se puede enchufar nada porque salta todo, la caldera tiene esta pérdida que cada 2 días hay que ir a presurizar, cuando presurizamos nunca sabemos qué sucede, digo, es un continuum de cosas que no arregla la empresa y nosotros vamos lidiando día a día con eso. Con eso y con todo lo que va generando ese malestar, ¿no? Sí, edificio nuevo, casi principio de año, ya está transcurriendo el mes de mayo. Nos decías la otra vez que el edificio está todavía en etapa de garantía, o sea que tiene que responder directamente la empresa, pero hay cosas que puede cambiar esa parte que está derretida la empresa, o se tiene que hacer cargo mantenimiento escolar o el Consejo de Educación. Mantenimiento escolar no puede tocar ningún equipo, lo que está haciendo es haciéndome asistencia y acompañamiento cuando nos suceden estas cosas, se presentan y acompañan, pero no pueden tocar equipos, porque si ellos generan algo en el equipo, después la empresa puede no hacerse responsable de los cambios que tiene que hacer. El señor Pablo Romero, señor contratado, calderista, que contrata a la empresa porque vive acá en el lugar, ya que la empresa reside en Neuquén, lo que hace es venir a explicarnos lo que sucede, pero la empresa no paga para que él lo resuelva. Le preguntamos el otro día qué había pasado con la información de la pieza que está derretida dentro de la caldera, el señor Pablo Romero responde que la empresa le dice que todavía no lo va a arreglar, que van a sacar todo el equipo entero de caldera. Al otro día le dicen que no van a sacar el equipo entero, que van a ver de buscar el repuesto. Pero todo esto son dimes y diretes de comunicación con las personas que vienen. A nosotros nadie nos comunica, ni desde el Consejo de Educación, ni desde toda la vía jerárquica de las cosas que estamos enviando, ni desde la misma empresa, no nos responden nada. Solamente estas personas que vienen tocan y que dicen que la empresa todavía no los manda a solucionar. Recordanos, Natalia, ¿qué empresa fue la que construyó la escuela? La empresa se llama Black Hall y reside en Neuquén. Ajá, bien. Para tenerla en cuenta, ¿no? Porque tenemos ahí, la empresa Conformar, que no conformó a nadie en Pailamenuco, en Pilpil, en la obra de ampliación del CEPEN 57, ¿no? Y nos preguntamos esto, ¿no? ¿Qué garantías hay de que las cosas funcionen cuando termina y se entrega una obra? Y sobre todo cuando es una obra tan delicada como una escuela que va a contener a jóvenes, a niños, niñas de distintas edades, a trabajadores y trabajadoras. Digo, si se quiere, es la parte sensible y más debería ser la más cuidada de toda una comunidad, que como es la comunidad educativa o son las comunidades educativas donde se albergan a las niñeces, ¿no? Sí, no, y pensando en esto estuvimos conversando respecto a los pliegos, ¿no? Que se arman y autorizan mismo desde infraestructura del Consejo, porque por ejemplo ventanas están todas sin aislante, sin aislación térmica, entonces en una zona allá que tiene la altura que tiene Cordones, que está continuamente asolado por los vientos, porque Cordones sabemos que todavía tiene poca pocos árboles, poca vegetación, nos pega el frente el viento continuamente. Nosotros en el jardín tenemos ventanas puestas directamente arriba de las placas de aluminio. Eso también lo anunciamos. Podemos tener todos los radiadores que tengamos, pero eso está directamente a la intemperie, la ventana. Nosotras descolgamos un aluminio de la cocina, que era el que menos nos afectaba, y eso está directamente con el agujero y la ventana hacia afuera. Entonces, estos cuidados que tendrían que pensarse en el momento que se aceptan, que se presentan los pliegos, las licitaciones, evidentemente no están siendo tan mirados o están siendo buscadas, lo que me responden las mismas instituciones que vienen acá. Son preguntas que yo hago a las personas que se acercan, ¿eh? Son hipótesis que manejamos. ¿Qué pasa cuando se dé el ok a una empresa y qué materiales están utilizando para los edificios y qué materiales están autorizando? Mismo cuando le digo a UPF, que es quien controla todo esto, le digo todo lo que la empresa tiene que venir a arreglar, el señor de UPF me responde que hay negociaciones que hacen en el medio cuando van poniendo materiales y no encuentran un material y colocan otro, que pueden hacer que después lo mismo que está en el pliego se tire abajo y no lo hagan por otras negociaciones. Entonces, nosotras quedamos aceptando un edificio que pareciera que está todo bien, pero en realidad hubo negociaciones que no vimos. Entonces, lo que le pedí a la mismo referente de UPF es que me avise qué es lo que la empresa no va a hacer por estas negociaciones que desconocemos y que entonces lo haga mantenimiento, pero que no nos dejen en la línea del gris, de la incertidumbre de no saber quién lo va a hacer. Porque por otro lado, todo lo que estamos consiguiendo para embellecer el jardín tiene que ver con conseguir donaciones, que también es tiempo extra. De hecho, ayer estuvimos tratando de conseguir donaciones de hierro, la vez pasada las canteras nos dieron piedritas, pero también es todo un tiempo de gestión de cosas que no se hace cargo quien gestiona lo público, pero que sí lo gestionamos desde abajo nosotras las que estamos acá. ¿Qué es UPF, Natalia? UPF es la unidad provincial que ejecuta el dinero que tiene que ver con proyectos extras. El dinero de esta obra llega desde Nación y UPF en la provincia es la que regula toda esta obra, que era parte de los 3.000 jardines, en este caso. Sí, lo que dice el señor UPF, esto de negociaciones se puede traducir también en malversación de fondos, ¿no? Porque negociaciones no puede haber. Si hay una partida en cualquier proyecto, hay que rendir hasta el último centavo de dinero que venga de Nación a esta unidad de que pone en funcionamiento los dineros en la provincia que vienen de Nación, o sea, ejecuta. Es una línea muy finita que también se puede ir por ese lado, ¿no? Negociación barra malversación de fondos, porque está a la vista que algo está fallando, ¿no? La aislación, la energía eléctrica, bueno, también tiene que ver con el EPEM, pero el cerco, digo, hay un montón de cosas que no se finalizan, que no, uno dice son detalles, pero en realidad hacen al funcionamiento de la escuela, ¿no? Sí, es complicado estar porque estamos en la línea de fuego de batalla y sin herramientas para dar las batallas. Ahí estaría el problema, la dificultad nuestra. ¿Tienen pensado alguna actividad más en estos días? Bueno, ayer en el cumpleaños de la escuela seguramente, y todos los días cuando las familias van a buscar a dejar los niños o las niñas, seguramente les conversan sobre esta situación, pero es como en la EPET 21, un edificio nuevo y con múltiples falencias y no se puede creer una vez más en la provincia de Neuquén. Sí, en realidad lo que les pedimos a las familias, vinieron ayer, se presentaron muchísimas familias, un porcentaje que nos alegró el corazón porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos pensado en ellos, en ellas y en los gurisitos y gurisitas, y cuando las cosas se caen, las primeras que nos ponemos mal somos nosotras y nos frustramos. Entonces ayer hubo una propuesta muy bella del equipo docente, la familia concurrió acompañando a los chicos y a las chicas y les agradecimos enormemente que hayan podido estar y nunca dejamos de comentarles las instancias que vamos, de todo lo que vamos presentando. Enviamos estas notas de radio, les mostramos las notas que presentamos al Consejo de Educación para que la misma familia, la misma comunidad sea parte y esté informada de todo lo que estamos haciendo como jardín. Porque ¿cuál es el miedo? Que desde afuera se pueda leer que venimos a trabajar en condiciones de inseguridad y que trabajamos igual y no decimos nada, y queremos que sepan que no es así, que venimos haciendo todo lo que podemos que está a nuestro alcance para que se resuelva y, por otro lado, garantizar que los niños y niñas puedan estar en la institución si las condiciones mínimas de seguridad estas que necesitamos están. Hoy están los radiadores prendidos, estamos acá dentro calentitos, es el día de psicomotricidad y estamos trabajando. Bien. Natalia, no sé si querés decir algo más, comentar algo más a las familias y sobre todo a las familias de la comunidad educativa que están escuchando la radio. No, esto, que tengan paciencia y que la colaboración y el apoyo que nos dan, en la confianza que nos tienen cuando decimos que sí se puede estar acá adentro, es importantísimo y es lo que hace que no perdamos ese vínculo pedagógico con los alumnos y alumnas. Y por otro lado, las familias tienen unas notas hechas, firmadas, que van a presentar también al Consejo Deliberante, a la defensora, al defensor. Ya está toda firmada, esa la van a llevar en estos días. Bien. Eso bien. A las familias, un agradecimiento enorme a esta confianza. Y por otro lado, pedirle a la, seguimos pidiendo donaciones a los corralones. A ver, por hierro, ayer Corralón Patagónico nos respondió que no podía darnos hierro, que ya había hecho 3 donaciones. Vamos por los corralones que nos quedan, necesitamos hierro para hacer hierro del 12 y de construcción, para hacer nuestros arcos de fútbol y para hacer nuestro guardabicis. Eso por un lado, y hay una comisión de familias que están pidiendo tierra negra para emparejar una parte del parque del jardín. Ah, bien, bien. Bueno, lo vamos a ir reiterando, porque por ahí algún vecino tiene hierro del 12 y lo puede acercar al jardín 63, o está haciendo un replanteo en la casa y con el camión, en cambio de tirarlo en un lado y es tierra negra, no escombros, pueden llevarlo para allá, para el jardín número 63. Bien ahí. Buenísimo. Eso nos viene muy bien porque, bueno, es una manera también de no quedarnos ancladas en lo problemático y seguir pensando en proyectar un jardín cada vez mejor. Tal cual. Natalia, te mandamos un gran abrazo y cualquier cosa, los micrófonos de la radio están abiertos. Muchas gracias, Laura, a ustedes y a todos los que nos escuchan. Chaucito, que tengas buen día. Chau. Hasta luego. Gracias, igualmente. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.